permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... La página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es... La página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta cita que cada domingo a las 21 horas tenemos aquí en AM1480 Radio Sensaciones, en esto que desde el año 2002 compartimos con todos los allegados al Club Social y Deportivo Yupanqui y que se llama La Página de Yupanqui. Hoy, abriendo nuestro programa número 202, en el que estamos cerrando el 2010, estamos terminando un año más en la vida de cada uno, un año más en la vida de nuestra institución, y es hora de balances, de saldos y retazos, de festejos, obviamente, por el año nuevo que se avecina, un año 2011 que, en lo personal, creo que puede ser un gran año para nuestro club, y hoy nos acompaña gente de la comisión directiva. En un ratito vamos a estar saludándonos, nos acompaña el presidente del club, Jorge Castelo, nos acompaña también Fernando Esmania, ya un habitual amigo de nuestro programa de los domingos por la noche. Así que hoy estaremos analizando lo que fue este año 2010 y las perspectivas del año que se viene. También, obviamente, las novedades que en la semana han transcurrido en un momento del año en el que pocas cosas suceden, pero con respecto al fútbol, usted sabe, se sigue buscando técnico, la subcomisión de fútbol sigue reuniéndose con técnicos para tomar el cargo en la primera división y el básquet sigue sus festejos, porque todavía se extienden los festejos por la obtención del trofeo Hugo Curto. Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, la gente que ha venido a visitarnos hoy no ha venido con las manos vacías, ha golpeado las puertas con los pies. Estamos aprovechando y disfrutando de una magnífica picada que nos ha traído Fernando Esmania, como se nota su profesión. Epa. Así que también... Gordo es su profesión. No. Esa es su profesión. Tiene un autoservicio, obviamente, para aquellos que no lo saben, se simplifica, tenés todo a mano y también, bueno, por eso el exceso de kilos puede pasar por ahí. Tenés todo a mano, lo pagás al costo y se te va la mano. Y si sos un poco glotón, es más fácil que subas de peso. Lo importante, bueno, es eso, que estamos disfrutando de una sabrosa picada que nos ha traído de fiambres, con algunas aceitunas, picles, veo que también estamos con los chicos de los controles, estamos disfrutando de esto y en el final del programa haremos el respectivo brindis que hacemos cada fin de año desde que compartimos con ustedes la página de Yupanqui con el alcohol que no podemos tomar obviamente durante el programa, sí lo tomaremos después determinar el mismo. Bueno, Guido, novedades, lo que por ahí la gente que nos sigue habitualmente espera saber es si Yupanqui ya tiene técnico. Yupanqui todavía no tiene técnico. No hay plazos, no hay apuro, hay que tratar de elegir bien, pensando las cosas lo mejor posible para el club. Sí se ha sumado a las reuniones con los técnicos, la que tuvieron los directivos de la subcomisión en la semana con Claudio Scardamaglia. Así que, hasta ahora, dos reuniones, la de Balboa, la de Carlos Balboa y la de Claudio Scardamaglia. Después, bueno, nombres que siguen dando vueltas y que habrá seguramente alguna reunión más. Un momento difícil, complicado para definir este, porque las fiestas, que uno que no encuentra gente, que estás a las corridas con la familia, así que seguramente antes de que comience el periodo futbolístico, los trabajos de la primera que comenzarán el 10 de enero, seguramente se decidirá quién será el técnico Yupanqui. Así como en el receso de mediados de año dijimos que, por lo menos a mí me parecía que era momento para empezar a mechar pibes, y era momento de un tipo como Scardamaglia. Me parece que ahora no es momento Scardamaglia, y lo puedo explicar de una manera muy sencilla. Siento que se probaba el traje de Fito Muñoz en cada derrota, y eso demuestra que demasiados códigos este muchacho no tuvo. Pero bueno, sabrán los muchachos de la subcomisión. Me parece que no es una actitud que hable demasiado bien de él. Leo, aunque sabemos que tiene una buena relación con nosotros, me parece que no estuvo a la altura. Sí, por ahí en el momento de la elección de Fito Muñoz, como quien dice, se le soltó la cadena y por ahí hizo algunos comentarios que no debería haberlo hecho. Pero bueno, serán los dirigentes quienes decidan que es lo mejor para Yupanqui, así que lo sumamos a Scardamaglia como posible candidato a ser el sucesor de Fito Muñoz. Déjame saludar al primero de los invitados, nos acompaña después de mucho esfuerzo de producción, lo tenemos aquí porque es un tipo altamente ocupado, sabemos que los domingos de él son fatídicos, los lunes, cuando estábamos los lunes se nos simplificaba más en Radio Impacto. Jorge Castelo, presidente del club, bienvenido, gracias por visitarnos. Bueno, Leo, muchísimas gracias por invitarnos. Y bueno, aquí estamos para que nos hagan algunas preguntas, para poder hablar del club. Guido Oliveto, gracias también. Sé que siempre han sido hombres que han estado en la radio luchando por Yupanqui, hablando de Yupanqui, socios de Yupanqui, fanáticos de Yupanqui, ¿cierto? Y bueno, me alegro mucho y hoy estamos aquí con Fernando para conversar algunas cosas. Aunque ustedes son más dominadores que yo del fútbol. No, pero intentamos a través... Pero tenemos la subcomisión, por eso yo tengo gente en cada lugar donde se dedican a trabajar, porque no solo el presidente puede hacer todo. Hay gente que está en el fútbol y bueno, y va llevando la situación, otros están en patín, otros están en diferentes actividades deportivas. En conclusión, entre todos hacemos el gol, así que... Esperemos que en el fútbol podamos mejorar un poquitito ahora, porque la campaña no nos fue muy bien ahora. Pero bueno, vamos a ver, ahora viene la segunda etapa y lucharemos para ver si podemos ir avanzando más. Así que gracias por invitarnos y aquí estamos presentes. Y disculpa que antes venía más seguido a la radio, ¿cierto? Y ahora a veces es porque en el club tiene todos los sábados y domingos hay ocupaciones. Todos los sábados y domingos siempre hay. Y bueno, y estamos ahí nosotros mientras otros están en otro lugar trabajando. Obviamente. Y es por eso que a veces se me hace dificultoso. Bueno, bienvenido sea, si es por el club, bienvenido sea. Bueno, Jorge, lo primero que se me ocurre preguntarte es, en líneas generales, ni resultados deportivos ni algo puntual, en líneas generales el 2010 ha sido un buen año para Yupanqui, ¿no? Yo creo que sí, ha sido un buen año en toda la parte deportiva. No te olvides que nosotros, cuando hemos agarrado la institución, teníamos 5 o 6 deportes. Hoy llegamos a tener 18 y a federado. Y el básquet que no estaba, que empezó el básquet, hoy en el básquet tenemos algo muy importante, mucha cantidad de chicos, de muchachos jóvenes, ¿es cierto? Se ha salido campeón con 2 categorías, se ha formado un básquet que había desaparecido en su época en Yupanqui. Y bueno, gracias al esfuerzo de Fernando, que lo sigue, porque cada uno tiene un papel para hacer, ¿cierto? Y mucho sacrificio en el lugar que está cada uno, porque no es fácil moverlo. Actividades tuvimos muchísimas, eventos fue algo espectacular, ahora en fin de año hemos realizado toda la parte del Día del Deporte, después vino otra fiesta con la del fútbol, que son muchos, que estuvo muy linda, ¿no? Más de 600 personas, y después tuvimos que hacer la del patín aparte debido a que no se puede hacer todo en un lado porque no hay lugar, ¿viste? No alcanza el espacio. De cualquier manera fue algo muy lindo todo. Y estoy muy conforme, muy contento, porque mucha actividad, mucho movimiento, y nos ha ido muy bien, muy bien. Cada vez más chico, cada vez más gente mayor también viene al club, porque hay desde la iniciación deportiva de chiquitito de 2 o 3 años, hasta los grandes que pueden tener, no sé, 60, 70 y venir a divertirse igual, ¿es cierto? Ese es el máximo orgullo de la gestión Castelo, el movimiento que hay en el club, gente que sube y baja por las escaleras hoy todo el tiempo sin parar. Antes vos entrabas, bajabas las escaleras y sentías ese olor particular que siempre digo que hay en el subsuelo de Yupanqui, olor a Yupanqui, pero no había mucha gente andando. No, mirá. Yo creo que entra un promedio, sumando la cantidad entre eventos y entre fiestas que se realizan, y entre hay un promedio de 400 personas que entran a la institución, ¿es cierto? Y mi orgullo es, ¿sabes qué? Haber formado la comisión directiva en estos 8 años que ya me queda un año más para terminar, gente joven en el club. ¿Vos sabés que yo he agarrado la institución con 46 socios en el club? Sí, un número increíble. Y la directiva bastante disuelta. Entonces, ande hubo que acomodar un montón de cosas. Y yo veía que era necesario poner gente más joven, ¿es cierto? Y los caprichos viejos y las cosas así no sirven para el club. Acá, como yo digo, hay que trabajar para la institución. Si vos trabajás para la institución, trabajás para el socio. No tengo que trabajar ni para Castelo ni nada. Hay que trabajar para el club. Y esa es la forma que se ha trabajado últimamente. Y por eso estamos todos muy ocupados. Y él no da abasto con el básquet, no hacía tiempo. Claro. Los muchachos del fútbol también. En otra época, dos hay que estar. Prado también con los chicos en tierra. Tiene más de 100 chicos. Y todo cuesta, ¿viste? Todo obvio. Hay que estar en cada lugar, ¿me entendés? Y el club hay que sostenerlo, hay que estar presente en todas las actividades. A mí me gusta estar y atender a las personas. Así que tenemos una comisión joven que espero que los dirigentes miren siempre primero el club. Y que no se me anden disolviendo ni nada. Se puede discutir, se puede pensar de diferente manera, pero de la puerta de la oficina para allá se saluda como siempre debe ser. Somos todos de Yupanqui. Somos todos de Yupanqui. Así que bueno, espero que vayamos siempre bien y seguiremos luchando. Dentro de todo, pues, la cantidad de chicos y gente que viene al club, cada vez viene más gente. Eso quiere decir porque estamos haciendo cosas. En el patín me ha felicitado gente, ver algo extraordinario, que te digo la verdad, parecía el Luna Park, parecía, no le teníamos nada que envidiar al Luna Park, este patín que se hizo, Guido estuvo presente, las cosas lindas que hubo, cada vez más chicos, tenemos más de 60 chicas por lo menos haciendo patín, y eso la familia está conforme y contenta, así que bueno, seguiremos luchando y trabajando y seguir para adelante. Muy bien, seguimos recorriendo invitados. Te quería, antes de presentar a Fernando, es lo que me cargaba Fernando la semana pasada, que yo no me parecía hacer un balance de la gestión Castelo, básicamente porque si la haces antes termina quedas como chupamedia. Pero acá hay una diferencia más que nada de idea de club. Omar Perrú. Me acuerdo de haber hablado con él. A él no le importaba si eran socios o no. Él quería tener gente en el club, él quería tener clientes. Castelo quiere tener asociados. Ahí está la principal diferencia. Por eso, ahí te quería corregir. Porque cuando estaba Perú, menos gente. Pero también había gente en las escaleras. Había un movimiento. Pero se iban, terminaba su turno, se agarraban su bolsito y se iban. Acá no tenemos clientes, tenemos asociados. No somos un gimnasio, señores, somos un club. Eso desde el año 2003, con mucho esfuerzo, en varios momentos me ha tocado acompañarlo desde adentro y siempre desde afuera, y eso Jorge lo sabe bien. Siempre se luchó por eso, para integrar siempre a las distintas actividades al club. Porque somos todos Yupanqui, el folclore que viene una hora, ¿te acordás lo que costaba? Que el folclore era parecía un club aparte. No, muchachos, son de Yupanqui, se tienen que hacer socios. Y esa creo que es más allá de los logros deportivos, de la cantidad de socios, de la cantidad de plata que mueve el club, que es impensado hace 10 años, la plata que está moviendo el club. Hoy, le aclaro a todos los que pueden no entender, mueve plata en el sentido de que entra y lo que entra sale. Obvio. En esa cantidad, no es que está generando ningún recurso extraordinario. Pero es impensado de hace 10 años. Y ahí es donde radica el cambio que desde el año 2003 tiene Castelo. Uh-huh. ¿Es mejor, es peor? Bueno, eso lo analizaremos con el tiempo. Yo creo, básicamente, no sé si mejor o peor, pero es para que nos fundaron en 1935, para tener asociados, no para tener clientes. Obvio. Y eso se ha logrado desde octubre del 2003, con la presidencia del señor que tengo acá al lado mío. Uh-huh. Claro, obviamente. Sí, sí, eso es lo que dice fuera del micrófono Jorge, que el pasivo de Yupanqui es muy bajo. Realmente claro. Este es un club equilibrado, claro. Equilibrado en los números. Pero, ¿qué hubiera pasado a través de la historia si vos los gastos que hoy tenés no los estarías solventando con el ingreso de la masa societaria que tenés? Bueno, te doy la bienvenida a Fernando Esmaña, bueno, ya un habitual amigo que lo vamos a empezar a invitar seguido, si va a venir con esta bandeja todos los domingos. Buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Bueno, gracias por venir. No, por favor. Ahora voy a contar la verdad. Jorge Dale. Vino hoy porque había picada, había gaseosa, había brindis. Es la manera de traer. Todo el año lo quise traer, no quiso en todo el año. Dijo, no, ¿qué vamos a hacer? Me parece que para hablar nada más no voy. Es la manera de traerlo, no, claro. No, para hablar que vengan, para hablar que vengan ellos. Es así. Bueno, Fer. Sí, ahora escuchando lo que estaban hablando y todo esto me toca muy de cerca, porque bueno, estuve muy metido desde los primeros momentos. A mí me tocó estar 2 años fuera del club por desavenencias con Perú. Y cuando Jorge volvió a la directiva, volvió a la presidencia, retornamos al club rápidamente. Y bueno, una de las primeras tareas que llevamos a cabo fue reconstruir el club, reconstruir la masa societaria. Uh-huh. Y darle ese sentimiento de pertenencia a la gente. Hubo una época, tuve 2 años que estuve presidente de deporte, vicepresidente del club. Y fueron años duros y donde costó mucho poner deportes nuevos, y ahí fuimos buscando el camino y la orientación del deporte de Yupanqui. Y algo que decía Guido marcó una diferencia, y es algo que tanto ahora Hugo, estos 2 últimos años que continuó lo que yo había empezado, y que nos dimos cuenta de algo, que somos un club, no un gimnasio. Todo aquel deporte, todo lo que es deporte, y deporte uh-huh. competitivo, deporte donde se representa una institución, donde tenés que ponerte la camiseta, uh-huh. eso nos va muy bien. Lo otro, lo que es un poquito más recreativo o es únicamente para lo individual, uh-huh. la estética, esas cosas, nunca nos funcionó bien. Nos costó mucho tratar de poner yoga, 2 o 3 veces fracasamos, uh-huh. con el gimnasio lo mismo. Y no era que no le poníamos empeño, no, sino que era difícil lograr el sentimiento ese de arraigo de la institución, uh-huh. eso de querer pagar la cuota de socio, claro. porque yo soy de Yupanqui, uh-huh. porque yo pongo la camiseta de Yupanqui los fines de semana o una vez al mes para competir y compito por Yupanqui. Uh-huh. Eso es así. Nos costó mucho hasta que nos dimos cuenta, y ahora cuando apuntamos a una actividad nueva, apuntamos a actividades donde la gente quiera pertenecer a la actividad, pero también quiera pertenecer al club, que es lo más importante de todo. Uh-huh. Sí, porque después uno... Yo lo veo por mi hijo hizo artes marciales, tenis de mesa, baby fútbol, jugó hasta la quinta, pasó por todo el deporte. Uh-huh. Él era Yupanqui, claro, sigue siendo Yupanqui, claro. ¿Sí? Sí. Por más que cambie de deporte. Obvio. ¿Sí? Leandrito Tonietti lo mismo, Leandrito Tonietti, 3 o 4 deportes distintos. Uh-huh. Y los pibes son de Yupanqui. Seguro, seguro. Un día tuvieron que hacer de mozo, otro día tuvieron que hacer mantenimiento en el club, pero... ¿Sí? Es que yo siempre hago hincapié en esto, o sea, vos pasás más horas a la vuelta del club que en tu casa. Jorge también es un tipo que camina las calles de Lugano permanentemente. ¿Y cuánta gente ustedes ven en sus respectivas tareas diarias que han sido socios del club, que los han visto en el club muchas veces, y hoy es como que el club está olvidado? Pareciera que porque está ya arriba en la barranca, cuesta dar la vuelta y subir, pero a mí a veces me duele eso, o sea, de cuánta gente que es de familia del club y hoy le pasan cuando pasan con el 143 nada más por arriba. A veces hay que agarrarlo, decirle del hombro, del bracito, si venimos, vuelta el rato. Mm. Vení que te voy a mostrar el club cómo está. Claro. Míralo. Mm. Y sentíte orgulloso del club que tenés. Mm-hmm. Cuando decís de Yupanqui, ahora vas y decís, yo fui el otro día... Qué lindo estaba esto, qué lindo. Llevo gimnasio boxeo, a puro pulmón. Pulmón y uh-huh. el gimnasio boxeo. Pero qué lindo está. Claro. Al lado del teatro, pegado al teatro, qué cosa loca, ¿no? Pero bueno, está. Y el teatro, claro, qué bueno que está. Está bien, pero hoy no entrenan el boxeo en el medio del salón donde hay tenis de mesa, donde hay gente que quiere tomar un café tranquilo. Y los boxeadores se sienten cómodos. En su privacidad. Pueden estar en su privacidad, si se tienen que sacar una remera, te lo van a sacar. Y no estar cuidándose que por ahí está en el salón. Sí, sí. Pero hay que llevarlo, que... Vamos de vuelta aquí, vamos un minuto, vení, tomate una bóbola. Vení que ahora tenemos dos televisores en el buffet, hay un televisor 29 pulgadas. Si querés ver un partido, ahora está bien, lo dan todos los días los partidos. Cualquier canal, prende la televisión y hay fútbol. Sí, sí, pero el sabor... Exactamente. El sabor de verlo en el club, exacto. Claro. Como alguna vez, a través de la historia, cuando la casa de Pepe Gallo era la secretaría del club y era el primer televisor de Lugano, si Jorge no me deja mentir, iban a la casa de Pepe Gallo y era sentir Yupanqui viendo la televisión. Sentás, viene alguno, te comenta algo del partido. Nosotros lo vemos mucho, muchas veces después de los entrenamientos de básquet, que los pibes se fijan a ver cuándo juega San Antonio o Los Ángeles Lakers, y lo vamos a ver en el club. Y una cosa es verlo solo en tu casa o entre 6 y 7, tomando una gaseosa, una cerveza, picando algo, discutiendo, riéndote, chicaneando al otro. Eso es otra. Y eso, bueno, eso. Por eso te digo, al que te dice algo de Yupanqui, hay que agarrarlo al hombro y decir, vamos aquí. Vení igual. Vamos, claro, es así, vamos, mostrarle lo que es hoy Yupanqui. Sabes que hay gente que... Perdóname, una cosita más quería decir. Cuando escuchaba que estábamos hablando de 2003 para este lado, a mí cuando pasaba siempre por el club, había una cosa que me rompía, me picaba la cabeza. Yo pasaba todos los domingos a cerrar el negocio, siempre estaba cerrado el club. Bueno, gracias a Dios eso se dio vuelta, lo revertimos bien. Hoy, muchos fines de semana, la actividad empieza el sábado a las 9 de la mañana y termina el domingo a las 12 de la noche. Claro. De corrido. Las palizas que se come esa cancha es infernal. Falta un Benjamín Zulini que venga con las maratones y ya eso, tenemos... Eso, claro, eso me llena de orgullo. Porque antes, pasaba los domingos, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Claro. O sea, ahora cualquiera sabe que el club está abierto, que algo va a haber. Te vas, arrimaste, mirás un partido de bodyfoot, de handball, de básquet, algo va a haber. Ay, ¿qué pasa, Fernando, también? Que es importante darle lugar a los jóvenes. Todos los clubes de barrio tienen su alto y su bajo. Yupanqui también lo ha tenido. Pero si yo lo agarré con 46 socios, cuando le dije a la empleada, a la chica, le digo, ¿cuántos socios tenemos? Me dice, 46. Le digo, no. Socios pagando. Sí, 46. Pero ¿cómo ve 46 si el tenis de mesa hay como 50? Claro. Ah, pero ninguno paga nada. ¿Pero cómo no paga nada? ¿Por qué? Porque si vos sos el presidente del club, te tenés que dedicar a todo, no una sola cosa. ¿Me entendés? Y después, la comisión directiva debe participar siempre, porque si se diluye, se pelean y quedan uno o dos, son todos culpables. No el que queda solo, sino los que se expanden. Y acá lo que yo traté de hacer siempre es que vino una unión y fui agregando. Vos viste que ahora agregamos tres personas más, pero yo la observo ahora. Pusimos este chico Signore, que es un pibe maestro mayor de obra, jovencito, le vimos cómo es la conducta. Nació en el club. Pusimos un hombre que... Claro, pusimos, y el padre también tantos años en el club. José también representa a un grupo de chicos que está detrás de él, que es la juventud, y que quizás, ya lo escucháis, me acuerdo, ellos van todos los sábados a las 7 de la tarde a hacer nada al club, y eso hay que... Es ir un rato a hacer tomar nada. Cerveza, gaseosa, mirar un partido o mirar las minas que pasan. Pero, eso es el club, es la esencia de los clubes de barrio. Muchos de esos chicos, Matías, José, nacieron ahí adentro del club, se criaron adentro del club. Y cuando los necesitamos, que tuvieron que poner el hombro para hacer cosas en el club, yo los tuve mucho tiempo ayudándome en mantenimiento a José y a Matías. Y bueno, no sabían ni pelar un cable, ni nada. Y bueno, se les enseñó, aprendieron. Le pusieron el pecho a las balas, como se dice, y hicieron un montón de cosas por el club. Obvio. Se equivocaron, como nos equivocamos todos, pero lo hicieron ellos. Y sabes, seguro es que vos te sentés en un lado y mirás la pared, esa pantería. Está más o menos pintada, pero la pinté yo. ¿No? Claro, obvio. ¿Entendés? Obvio, ¿no? ¿Qué te parece? La parrilla que tenemos atrás, la parrilla, la mesada, eso lo hizo José con Matías, Nico y Brian, y para otro lado. Fernando, y cuando estábamos pintando el gimnasio, éramos yo, y había tres o cuatro más que pintábamos el gimnasio. Yo, si como presidente tengo que agarrar la escoba, yo no ando con problemas. Yo agarro la escoba y voy seguro, y lo hago. Yo no tengo problema, no quiere decir porque sea el presidente, no. Y yo lo conocí así a Yupanqui, donde veníamos cuando éramos chicos. ¿Qué hay que hacer? Pedíamos nosotros. Para ayudar en los carnavales. Y así fue creciendo. Y incluso cuando terminaban, ¿cuánto quedó para el club? Hoy yo, la vez pasada me había agarrado, yo digo la vez pasada, hace como 5 o 6 meses me agarró una tristeza, porque cuando un hombre me preguntó, yo tenía a don José de San Martín, que lo tenemos ahí grande, sí. Me preguntó si era el socio número uno, que yo creí que me estaba cachando, ¿no? Que me estaba haciendo. Y resulta que le digo, no lo entendí, me repite otra vez. Me dice, es el socio número uno. Le digo, fíjese bien, señor, mire la cara bien, es don José de San Martín. ¿Cuántas veces lo vi en su vida? Vos sabés que se puso colorado y se subió para arriba. A mí me agarró tristeza y me fui a mi casa. Dije, pero ¿cómo puede ser? Tantos años acá adentro y este hombre, entonces es como que no le interesa a veces. Yo he visto gente en el club que hace toda la vida, pero nunca participó en comisión directiva. Yo digo, pero puede ser que una horita no le pueda dedicar. Si todos dedicamos una horita, aunque sea por mes, ¿qué podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Vos viste la organización del patín. Sí. Y yo he visto a muchachos que había que barrer, muchachos, agarremos la escoba y barrer. Y el primero que barro soy yo, para que la demás agarren la escoba. Y así lo vamos haciendo. Y así era antes también en el club. Bueno, después los tiempos cambiaron, se va dispensando, ¿cierto? La gente grande ya no concurre más. Pero yo siempre hablo de la historia del club, porque yo no me olvido de aquellos que hicieron el club. Siempre hablo de la historia. Yo voy, saludo a la gente, no me conoce, digo, señor, ¿cómo le va? Usted tiene chico acá, es el presidente del club. Y yo no me avergüenza, voy y lo saludo. Porque a veces estás ahí, le dije el otro día a una señora, ¿cuánto hace que está en el club, señora? 4 años, me dice. ¿Conoce al presidente? No. Bueno, soy yo, la saludo. Claro. Ni siquiera miran a veces quiénes son los directivos, ¿no? Y vos decís, la pucha, cheque. Pero bueno, están contentos, traen a los chicos, ven que los chicos están seguros, ven que ahí no hay patota, ahí no hay droga, ahí no hay guapos. Vos viste que no hay ningún juego de flipper ni de tragamoneda. Es todo deporte y cultura. Tenemos desde 2 añitos, 3 añitos, hasta el grande que quiere, ahora pusimos el tango también, con la hija de Virulazo. No, pone bingo este año. No, juego. No, dijo que tío, no. El metegol no jodía a nadie. El metegol no jodía a nadie. Los problemas salivaban todo el piso. Vos no la conociste, Guido. La pista de 4 carriles, Caledro. Oh, qué linda que estaba esa. Yo era chiquito, la miraba así como cuando me dejaran, cuando fui grande no estaba más. Claro, no estaba más. Bueno, hacemos una pausa, enseguida seguimos charlando con la gente que nos acompaña hoy en el club. Me manda recién un mensaje de Ante Majori pidiendo disculpas por no poder estar presente, está con algunos problemitas con Emma, la nena que está saliendo para el médico, pero manda saludos grandes para sus compañeros de directiva. Y Diego Centeno, un mensaje para vos, Guido, comparte tu pensamiento con el tema respecto al técnico. ¿Tenés alguna información? Sí, te digo, aquí Ascenso está diciendo que los candidatos son Carlos Balboa, Escar Damaile y Damián Infante. ¿Damián Infante es el que juega en Instituto? Si no me equivoco, sí. No sabía que no era sé, no sé con Ah, quién dirigió era. Villadalmin hace un par de años. Alejandro Escarins y Martín Correa y otros más son los que manejan en un grupo grande, pero de esos tres dice que no pasan, que son Carlos Balboa, como venimos diciendo desde la semana pasada, Escar Damaile y Damián Infante. Bien, esos son los tres principales candidatos en este momento a dirigir la primera de Yupanqui. Bueno, yo te contaba, al principio del programa, me puse a hacer hoy un rato antes de venir un trabajito, porque hay algo que me llamó mucho la atención. Dije, ¿qué pasa que a Yupanqui en el fútbol le dan vuelta a los partidos? Si yo te digo, estoy ganando todos los partidos y me lo dan vuelta, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Parte física. Exacto, entonces me puse a hacerlo en números, para verlo, y descubro que hay un montón de detalles. Puse en una columna todos los primeros tiempos, y en la otra columna todos los segundos tiempos arrancando desde cero, o sea, 0-0 cuando salimos del vestuario, ¿sí? Me encuentro con una diferencia muy grande de los triunfos en el primer tiempo y los pocos triunfos que hubo en el segundo tiempo. En los primeros 45 minutos Yupanqui ganó 7 veces, empató 7 y perdió solo 4 veces. En los primeros 45 minutos del partido. Logra con esto 28 puntos. En comparación de los pocos que tiene, claro, de los 14 que tiene en la tabla. En el complemento, arrancando de 0-0 desde el vestuario, cuando salimos del entretiempo, solo ganó 2 partidos, empató 5 y perdió 11, logrando 11 puntos, ¿sí? Menos de la mitad, menos de los puntos que tiene en la tabla real. En los primeros tiempos, Yupanqui solo recibió 5 goles. Desde la primera fecha hasta hoy. Convirtió 7. Está bien, no convirtió demasiado. Pero las 7 veces que convirtió, se fue ganando 1-0. La última derrota en la primera mitad del partido fue en la fecha 10 ante Deportivo Riestra, con aquel gol olímpico de Ruiz Díaz, cuando estaba Báez en el arco. Ese fue el último gol que le hicieron a Yupanqui. Porque de ahí en adelante ganó 5 primeros tiempos, empató 3 sin recibir goles los 8 partidos siguientes. La contracara de esto, en esos mismos 8 partidos en los que no recibió goles, en la segunda parte solo logró empatar 2 veces ante Atlas y Centro Español. Recordemos que Atlas, el gol que le dio la victoria fue en el primer tiempo, el segundo tiempo salió 0-0, y con Centro Español en el segundo tiempo marcaron los dos, fue 1-1. Y perdió los otros 6 partidos, recibiendo 14 goles en contra en 8 partidos en el segundo tiempo. En total, en los complementos, a Yupanqui le convirtieron 21 goles, mucho, y solo mantuvo el cero en su valla en 5 ocasiones. Los líderes en los primeros 45 minutos, porque está la tabla de los primeros 45 minutos hecha, son Doc Sud y Atlas, que sumaron 32 puntos. Mirá. 4 puntos nada más que Yupanqui. Teniendo en cuenta que Yupanqui debe el partido con Argentino Rosario y que de ganar ese primer tiempo sumaría 31, uno menos que Doc Sud y Atlas, que en esa faceta estadística, ¿no? Porque ahí a la realidad nada existe, pero de esa faceta estadística. El Trapero comparte la tercera colocación en esta tabla con Argentino de Quilmes. Doc Sud y Atlas 32 puntos, Yupanqui y Argentino de Quilmes 28, con un partido menos Yupanqui es el que debe ante Argentino Rosario. Increíble, evidentemente, cuando haces este trabajo, te das cuenta que hay un problema en la parte física y que no se puede sostener. Hay que hacer una buena pretemporada, esa es que se va a hacer en el predio de la EFIP. En el predio de la EFIP, una buena pretemporada y que hay que estar pensando ya, sea quien sea el preparador físico, de darle las facilidades. Tal vez están los videos de los partidos. A partir de Ituzain Go en adelante están todos los videos de los partidos. Lo ponemos a disposición nosotros, que tenemos las copias, para que vean cuál es la reacción de los jugadores, cómo se cae el equipo en el segundo tiempo y puedan trabajar en base a eso. Vamos a una tanda, Leo, ¿te parece? Dale, vendemos en la 1480. A la vuelta seguimos compartiendo con la gente de la directiva del Club Social y Deportivo Yupanqui esto que es la página de Yupanqui. Autoservicio Guamini, siempre junto a Yupanqui. Autoservicio Guamini, en Guamini 4646, Lugano. ¿Probaste las empanadas caseras de Bon Appetit? ¿Qué estás esperando? Bon Appetit, pizzas y empanadas. Avenida Vélez Arfiel, 388, Ciudad Madero. Y envíos a domicilio al 4622-8283 y 4462-4040. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818 Tablada. Teléfono 4454-9040. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. La patearon todos, ahí estaba Panchito Maciel, la empujaba también el Pipo Morales, ayudaba el ruso Karaslavski del cielo. La página de Yupanqui. Una bocha bárbara para dejar aquí a Nachi, todo para el gol. Todos los domingos de 21 a 22. ¡Gana el puntero! ¡Gana Yupanqui! Por AM 1480, Radio Sensaciones. Bien. Seguimos compartiendo la página de Yupanqui, perdón por esa pausa, estamos comiendo de lo lindo, aprovechamos la tanda, me parece, vamos a tirar tanda de acá hasta que termine el programa para seguir dándole a la picadita que nos trajeron nuestros directivos, los directivos de nuestra institución que nos acompañan hoy en el último programa de la página de Yupanqui del 2010, no se asuste, es el último del 2010, arrancamos en el 2011 nuevamente, haremos unas pequeñas vacaciones. Exactamente, estamos volviendo el primer 6 domingo de febrero, si no me equivoco. El primer domingo de febrero, que es 6 de febrero, un día después de que empiece el campeonato. Exactamente. Jorge, quería preguntarte, te he visto en algunas fotos, te estás codeando muy seguido con Julio Grondona, te veo seguido en la página de AFA, estás trabajando en algo que soñamos todos. Sí, ojalá, yo tengo una fe esta vuelta, no sé por qué, que creo que se le va a dar a Yupanqui las tierras, ¿es cierto? Porque también don Julio, por lo que yo he hablado, es como que tiene intenciones de que los clubes que no tienen cancha, se le pueda dar un pedazo de tierra, ¿es cierto?, para que se pueda hacer una cancha y a su vez para hacer otras cosas también, ¿no? Como parrillas, polideportivo. En eso está él trabajando, que firmó justamente con gente de gobierno, ¿es cierto? También lo llamó la ONAVE, estuvo la otra semana también, que firmó también. Así que por alguno de esos lugares a nosotros nos tiene que tocar, que sea, no sé, un par de hectáreas, para poder hacer la cancha real que Yupanqui siempre ha hecho, pero la ha hecho en territorios que no nos pertenecen. La hemos hecho en Savio y después quedó ahí, la hemos hecho en La Ferrere sobre la ruta y, lógico, pertenece a ello. Ojalá que se nos dé. Ahora también tenemos otra charla con que Prado está trabajando en un lugar para darnos una hectárea para que nosotros realicemos. Bueno, vamos a ver de eso todo. Son, discúlpame que te interrumpa, Jorge, lo que se quiere hacer de para las inferiores en Ruta 21, que es, entre tantas cosas que vemos, y pues es lo más concreto que tenemos. Sí. Nosotros lo hemos sacado al aire al secretario general del gremio, y nos ha dicho que ponía a disposición, porque también hay cierto algo, hay una villa, creo que es La Palito, ustedes que son más o menos de la zona, o hay otra, no sé, una de una fecha, un 23 de junio, 23 de agosto, algo así. 22 de enero, exactamente. Que tiene situación de usurpación y por eso nos queda, y que ahí me parece un excelente predio para que las inferiores, y se pueda entrar a primera. También está el Sabio 80, que ya este año inferior estuvo platicando, se mejoró el vestuario de Sabio 80, con la gente que está en Sabio 80, que es JD, la otra se firmó un pequeño convenio para presentarlo en la legislatura, para que a ver si salga la ley, donde de la posesión definitiva de Sabio 80, ajá, a la gente de JD, y la parte de la cancha de 11 a Yupanqui, ¿sí? Sí. Este año se puede usar todo el año, un par de categorías inferiores que lo usaron. El tema era ver de que se termine de definir un poquito eso, para, no sé si al principio o mediados de año, que las inferiores hagan de local ahí, porque ajá, no le falta tanto. Si uno va ahora a Sabio 80, te van a quedarte. Claro. La amistad es muy buena la que tenemos con ahí está, con jóvenes deportistas. Hay una buena, ya está acomodada la relación con ellos. El uso, Hugo Ceballos está llevando a cabo esta tarea, sí, ¿no? Yo lo sé porque, bueno, acompaño a Hugo a algunas reuniones y hemos comentado, me ha pedido consejo, hemos charlado, ¿sí? Y la verdad consiguió, después de muchos años, que a todos nos costó tanto el tema del 080, consiguió entrar a 080. Ajá. Consiguió que esta gente, Javier, creo que es el... Javier de Marco. Nos abrieron las puertas de la mejor manera, sabiendo que es conveniente para ellos como para nosotros. ¿Cierto? Si las cosas no salen juntos, es difícil que salgan. Claro. Difícil que ellos nos den todo y difícil que nosotros nos den una parte solos. Creo que eso están convencidos ellos de que tenemos que estar juntos. Y si ellos saben que nosotros vamos a hacer la inversión para mantenerlo, yo, la verdad, viendo las cosas como van, la que más cerca está para usar es la de Sabio. Uh-huh. Pueden usar inferiores, pueden entrenar a la primera. Porque, yo se lo decía a Jorge, en un 70-80% está lista la cancha. Uh-huh. Es darle inversión mínima. Inversiones para terminarla. Sí, arreglar un poco el alambrado, arreglar un vestuario más, pero está ahí. Uh-huh. Cualquier otra cosa tenemos que hacer todo eso. Hay una situación, que te interrumpa, Fernando, con el vestuario, lo que era el vestuario visitante. Claro. Que hay viviendo una familia que serían los cuidadores. Eso lo habíamos hablado en su momento con Pucho. Que tiene con una parte positiva y otra negativa. Bueno. Claro. El muchacho que está ahí, ya se habló con él. Él tenía la posibilidad de poner una casa prefabricada, ajá, en otro sector alrededor de la cancha para seguir siendo, claro, el cuidador. Sí, sí, obviamente, porque hoy, como están las cosas, cualquier lado necesitamos un cuidador. Uh-huh. Donde sea vamos a necesitar una persona que esté ahí. Entonces se había visto el plano de lo que es alrededor de la cancha, uh-huh, y se había buscado un lugar como para que sea donde él ponga su casa prefabricada, ¿no es cierto? Y recuperar el otro vestuario. Ajá. ¿Sí? Y de última era más, es más, más cómodo hacer un vestuario, ¿no? Que, pero bueno, él ya había hablado, más el muchacho trabajaba en otro lado y el jefe creo que lo ayudaba para el tema de la prefabricada, y si no, bueno, ayudamos uh-huh. nosotros. La solución puede tener. Pero la solución está, claro. La estructura de Salio está bastante potable. Hay muchas cosas. Ahora, yo lo que tengo miedo es a veces a estas, por ejemplo, vamos a suponer. En Salio puede ser que salga y firmemos ya un papel que Yupanqui vuelva a tener como claro. tuvo en su época, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, sé que tengo por 10, 15, 20 años tengo. Bueno, acá podemos invertir, es cierto que es muy mínimo lo que hay que entregar ahora, porque ahí jugó la primera de Yupanqui, jugaba. La otra es que si llegáramos a tener un territorio propio, ahí habría que empezar porque el territorio es nuestro y porque si nos van a dar un territorio vamos a tener que hacer algo, sino después te lo van a volver a sacar. Obviamente. Y la otra es la que estábamos Prado trabajando y hablando porque no teníamos nada en mano. Entonces me da la impresión que se va a venir todo junto y de ahí vamos a tener que resolver algo. Bueno, ahora, si nos dan la tierra nuestra, yo prefiero invertir en la tierra nuestra, ¿no? Lo bueno es poder tener ahora posibilidades. Ojalá que aparezca rápido, si no, viste, vamos a tener que decidir y ver. Invertir en otro lado. Y ahora, después, a eso iba mi pregunta. Discutir ahora. No, es conversación bárbaro, que estamos haciendo. Pero voy a esto. Porque discutir a la posibilidad de tener. Ojalá. Claro. Antes no teníamos. No teníamos claro. ni siquiera la posibilidad de discutir. Por eso, yo decía, soñemos en grande. Pensemos en un 2011. En el que sale Savio 80, ¿sí? El contrato de Ruta 21 que está y está para firmar, también se puede dar. Sí. Y viene Grondona y nos dice, ¿se acuerda, Castelo, la reunión aquella? Bueno, tome, yo le doy esto. ¿Podemos agarrar las tres cosas? Invertir en lo que no... podemos estar con capital para poder estar en las tres partes, porque hacer algo, sabemos que cuesta mucho, el club se sostiene, pero no tiene superávites grandes, ¿cierto? Uh-huh. Entonces hay que ver, ahí es mi preocupación, porque claro, todos salimos a buscar porque es necesario. Pero, si se nos da todo junto, qué problemón, vamos a ver cómo vamos a tener que decidir, ¿viste? Preferible decidamos ahí. Se acaba de suicidar Gerardo Giovanni. Cerraron tesorería, un piquete en tesorería. No, pero bueno, vamos a esto, es preferible que tengamos que rompernos la cabeza para ver, tomar decisiones a dónde invertir. Que invertir a no tener dónde querer invertir o dónde poder jugar. Sí, ¿no? obvio. Así que, mira. Es un lindo problema. Terminamos, claro, un 2010 bárbaro, con un montón de posibilidades, un montón de proyectos, creo. Esto es puro crecimiento, esto. Sea para el lado que sea, es puro crecimiento. 2011 se nos va a dar, espérate, tengo una fe bárbara esta vuelta. Sí, yo creo que de tanta posibilidad tan cercana, porque no estamos hablando de posibilidades remotas, estamos hablando de posibilidades que están avanzadas todas, porque incluso lo que viene del lado de AFA está muy avanzado, AFA que le quiere dar terrenos a los que no lo tienen y sanear y, todos los que tienen. Mira, esto, si el plan de AFA, la verdad, es muy inteligente de AFA, inteligente en la ONAVE, la forma de sacar terrenos que están en riesgo de ser tomado, subocupado, dejado sin uso, es darle actividad deportiva y crecimiento. Vos sabés que le das de crecimiento, sea club de AFA, sea club de barrio, vos le vas a dar actividad, ¿sí? Y uno, si se fija, es histórico en la Argentina, la mayoría de los clubes nacieron en terrenos de los ferrocarriles, o los clubes paquetes que vos te vas para el lado de River, a la vera del río, ¿sí? Eran todos estatales que se los dieron a los clubes. Sí. ¿Sí? Bueno, los clubes nacieron y fueron creciendo en términos fiscales. ¿Sí? Sí. Y es así. Es más fácil. Mira, a mí me aseguraron los funcionarios que estaba a Grondona de que este año se le iba a dar Yupanqui. Se vaya tranquilo que esta vuelta van a tener tierra. Yo a veces digo, estamos teniendo tantas dificultades con las tierras argentinas porque viste los conflictos que hay mucha gente que no tiene y quiere agarrar de alguna forma, ¿cierto? Porque si vienen millones de personas, en algún lado tienen que vivir. Bueno, acuérdense en que también nos den algo para que hagamos un polideportivo, porque un polideportivo y hacer una cancha de fútbol significa hacer cultura también. Los clubes es una escuela educativa, yo siempre le digo a los funcionarios, porque se los forma de chiquititos, se los va haciendo, se los va formando, y es una escuela deportiva y cultural. Nosotros tenemos desde teatro, tenemos... actividad deportiva formativa, actividad deportiva competitiva, todo eso genera en la educación en la gente, en la persona. Educación, cultura y salud. Claro. ¿Sí? No olvidemos que la mayoría de los deportistas tienen que estar controlados una vez al año, todas esas cosas. Y ahora hay mucho control. Cómo ayuda a la salud de esa gente, cómo ayuda a la salud de la población, cómo ayuda a las estadísticas mismas del gobierno? Uh-huh. ¿Sí? Acá igual estamos un poquito verde en el país, no damos cuenta de un montón de cositas. Sí. Que podíamos hacer algunos planes con los de clubes, con el deporte, uh-huh, con el tema de la salud. Ya de un pibe que empieza en jardín infante hasta que deja de hacer deporte, o podría llevar una estadística anual, sí, de su salud, y sí, para el gobierno sería, o la municipalidad, uh-huh, sería extraordinario, uh-huh, tener esa información. Pero bueno, a veces se olvidan de esas cositas. Pero el deporte no es importantísimo. No es que uno se quiera tirar flores lo que hace uno, porque uno está en el deporte. Pero uno lo hace convencido de que es así. ¿Sí? No es que uno se tira flores y bueno, es bueno el deporte. Es que es la manera. Claro, es la manera. Los funcionarios, ¿sí?, te dicen qué lindo porque sacan los chicos de la calle. Yo a veces me enojo con algunos de ellos. Yo les digo cosas, porque como yo no pertenezco a ningún partido político y siempre trabajé en el club y tengo 54 años dentro del club trabajando, yo les digo que el club enseña y da cultura, ¿es cierto? Pero no nos digan solamente a nosotros, porque nosotros tenemos 283 chicos de gobierno, ¿es cierto? Sí. Y la hemos peleado y le hemos hecho ver que en Yupanqui no se juega. Si nosotros tenemos la responsabilidad de tener 283 chicos, ustedes tienen que cumplir la parte, y la han tenido que cumplir, porque le pregunté hace muy poco y me dice... Claro. Son bravos ustedes, no es que somos bravos, tenemos obligaciones y tenemos personal que también tiene derecho a cobrar y a vivir. Claro. Obvio, esto no es para jugar, parte y pero usted ve que cumplimos nosotros, claro. Me dice, sí, trabajan, bueno, uh-huh, eso es lo importante. Obviamente, Guido, ¿te queda algo de información? Quiero cumplir con los anunciantes una vez más y comenzar a despedir a la gente que nos visita hoy. No, quería comentar algo que a mí me parece, sería lindo que... No solo en casos extremos los gobiernos se acuerdan de los clubes. Mm. Cuando tenés índice de pobreza que nadie imaginaba hace 10 años, cuando te están copando terrenos, y siempre, eso me molesta un poco, no solo de este gobierno, sino de todos los anteriores. No, siempre somos esa variable de ajuste. Me gustaría que haya una política para política de clubes. Está cajoneado hace cuánto ese proyecto para que los profesores tengan un régimen laboral distinto y no sale, y es una usina de juicio los clubes de barrio. ¿Usina de juicio o negría de la gente? Por supuesto, no nos olvidemos de lo que le pasó hace 4 o 5 años al Ideal, con una profesora de patín. Sí. Entonces me gustaría que haya una política para los clubes de barrio, para las sociedades de fomento, porque son realmente escuela de personas. Uh-huh. Son realmente, eso se tienen que poner todos los... No solamente cuando a 3 meses de las elecciones tenés que llenar un buffet de gente o un gimnasio. El club cumple una función los 365 días del año, en el caso de Yupanqui que hace 75 años y de otros de hace mucho más. Pero tendríamos que empezar a valorar eso, que la clase dirigente tendría que empezar a valorar eso, salir, sacar las leyes que hace falta, darle la bola, tener una secretaría. No, hoy la secretaría de entidades está escondida, no sabe ni de quién pertenece, deporte te dice que recreación, a tal Ilian, no sabe con quién hablar a veces. Exacto. Entonces no hay, yo creo que con más de 300 instituciones, la ciudad de Buenos Aires debería tener un registro y debería tener una secretaría abocada únicamente a esto, y no, uh-huh, lo tiene. No. Creo que Provincia de Buenos Aires trabaja un poquito. En deporte en la capital. Secretaría de Deporte, claro. Sí. Secretaría de Deporte es ausencia total. Exacto. ¿Sí? Y jamás te... A ver, lamentablemente, la gente que sabe deporte o que está contando de deporte son los directivos, los clubes. Sí. De barrio, los clubes grandes, chicos. Y no te convocan. Es difícil que te convoquen a ver si vos tenés ideas, si querés formar parte de la Secretaría de Deporte. No por el tema rentado, sino por el tema que por ahí se nos cae una idea un poquito más importante que a la que se le puede caer... Yo te digo algo, y que yo lo vengo diciendo hace 4 años. Primero, Secretaría de Deporte tendría que ayudar a todos los clubes para a los dirigentes que se puedan perfeccionar, se puedan educar. ¿Sí? Ustedes saben que yo soy egresado de la Tecnicatura en Dirigencia Deportiva. 3 años en terciario, bárbaro. Te sirve, te da un montón de herramientas, te ayuda. Pero sale fortuna. Hoy sale fortuna. El director es un egresado compañero mío. Sale fortuna. Beca a la gente, dale becas a la gente para que lo haga. Uh-huh. Por otro lado, La picada. Culpa tuya. Culpa tuya. No te llaman para compartir, para ver si vos tenés una idea. Te iba a decir algo. Nosotros en básquet, viste, participamos en la Liga 3 de Febrero. Uh-huh. Está organizada por la Municipalidad 3 de Febrero. Estamos hablando de un municipio 10 veces más chico de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Vuelca gente a deporte para que organice una liga, para que... Capital Federal no lo tenés. Uh-huh. Sí. Tiene un par de centros deportivos, 3 de Febrero, que en Capital, con la plata que tiene la Ciudad de Buenos Aires, no lo tenemos. Sí, bueno, lo que pasa es que justo tomaste un caso que se hacen las cosas muy bien. Pero el partido de 3 de febrero. Esteban Echeverría, hay varios. Mirán Chabrón también. Sí. La Matanza misma. Sí. ¿Sí? Y con mucho menos recursos. Con mucho menos recursos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, es verdad. Por ahí 5 personas en deportes, en cosas, pero hacen un montón de cosas. Es verdad. Sí. La Ciudad de Buenos Aires no lo hace. Y una burocracia total. Sí, es una historia que lamentablemente no vamos a poder cambiar nosotros. Es increíble que los Parques Sarmiento, Parque Roca. No se exploten a 1000, tienen que estar a 1000, no están. Exactamente, bueno, cumplimos con los anunciantes, vamos a la última tanda del año, a la vuelta empezamos a despedir a la gente que nos acompaña hoy en el programa. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, compra y venta de inmuebles, alquileres, tasaciones sin cargo. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, consultas al 4957-5583 y 4932-1385 o en nuestra web www.marcelamontegrande.com.ar. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Siempre apoyando al básquet de Yupanqui. Neumáticos Coscoyá. Vasta trayectoria en el mercado de los servicios, llantas y accesorios. Te esperamos en Avenida Eva Perón 5983 o visitanos en www.mcoscoya.com.ar. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. La vida cambia y cambiará. ¡Qué rico como te quiero! La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM1480, Radio Sensación. Gana Yupanqui con el corazón, haciendo saltar alguna lágrima a aquellos locos de la tribuna que soñaron alguna vez con descorchar la sierra de fin de año con Yupanqui en la punta. Bien, tramo final de este 2010 para la página de Yupanqui. Vamos a hacer una ronda típica de nuestro último programa del año. Fernando Esmania, un deseo para el 2011. Te mate. No, desear, pedir cosas este año fue bárbaro. Que sea un año como este, lo deportivo, así, la verdad. Bárbaro. El objetivo, decimos el punto habido, es entrar a Capital con el básquet. Así que bueno, el deseo es poderlo hacer. Todas las cosas paso a paso como lo estamos haciendo hasta ahora y que crezca desde ahí. Déjame despedirme a toda la gente del básquet, gracias a los muchachos del básquet, me siento orgulloso de ellos. Un abrazo a Fabián, un abrazo a Javier Tentini. Un saludo grande a la gente de Patín, que me llenó de orgullo la semana pasada con el show de Patín espectacular. Un saludo a Mónica, mi señora, y a mi hija Macarena. Gracias a ustedes, gracias a Coscoya, gracias a la página de Yupanqui. Bueno, gracias, Yupanqui. Muy bien. Jorge Castelo, presidente de la institución, bueno, un deseo para el 2011. Y yo creo que para el 2011 el deseo es que podamos tener las tierras como para poder empezar todos a trabajar y a comprometernos para poder hacer la cancha, y ojalá que nos den un poco más grande para hacer otras cosas también, cosa que el asociado, ya que nosotros tenemos todo losa, sería bueno que tuviera un poco de tierra como para unas parrillas, como para que los chicos también hagan otras cosas. Así que ojalá que se nos dé a eso en el 2011. Gracias a todos los que colaboran, a los socios del club, es cierto. Gracias a los compañeros míos, a las directivas, porque yo ya me queda un año y ya termino. Creo que hace 8 años seguidos que ya estoy de presidente. El orgullo es que sé que tengo por lo menos 3 presidentes que pueden estar en la institución, y los demás creciendo para poder ser presidente. Cuando en una oportunidad tuvimos que llamar a Antonio Coca porque no teníamos dirigente, no teníamos presidente para poner en el club. Uh-huh. Y Coca, una excelente persona que no tenía la fecha cumplida, la asamblea lo pidió. Eso no me lo olvidé nunca, y dije, acá hay que generar dirigentes para tener presidentes. Uh-huh. Por lo menos yo te digo que ya tenemos 3 y tenemos más para evaluar, que a algunos les falta un poquito más de tiempo, porque la presidencia requiere serenidad, paciencia, unir, tolerancia, ¿cierto? Y por supuesto buenos colaboradores, porque si no el presidente solo no puede hacer nada. Uh-huh. Esto es un poquito cada uno, el asociado, el vecino, cuidar las instituciones de barrio. Así que, y ustedes dos, gracias por invitarnos, Leo, Guido Oliveto. Sé que de acá la pelean lindo, de acá nos ayudan mucho a nosotros. Si en alguna oportunidad hemos discutido, como siempre discutimos en las cosas. ¿Quién no ha discutido? Exactamente, yo jamás le puedo tener rencor, y ustedes son muchachos jóvenes que son los que van a tener que seguir para adelante, ¿es cierto? Uh-huh. Así que gracias por lo que hacen por Yupanqui, por el fútbol. Y aunque yo no sea un hombre muy experto en el fútbol, pero hay gente que trabaja en el fútbol, deseo que siempre siga para adelante el fútbol. Uh-huh. Y crecer en grande. Bueno, vamos a ver, el 2011 va a ser para mí mejor todavía que el 2010. Esperemos. Guido, momento de despedir el año. Un año de regreso para nosotros. Un año de regreso, que después de estar 5 años volvimos con el viento más a favor, por suerte, sabiendo que este iba a ser el... Sabiendo que teníamos que hacer de este el programa de Yupanqui, no solamente del fútbol de Yupanqui, nos sacamos ese estigma, que me parece que fue lo más valioso de este regreso. Ahora nadie nos va a decir, che, hacen un programa de fútbol, porque hacemos un programa de Yupanqui. Uh-huh. Y eso es lo que me llena de alegría. También me llena de alegría ver que cómo se labura en el club, y ver que en otros lados... hay 1 o 2 dirigentes perdidos por ahí, y no estoy hablando del Pampero, estoy hablando de clubes de AFA, uh-huh. Estoy hablando de clubes de básquet, estoy hablando de clubes que tienen 200 tipos que lo maneja uno solo. Uh-huh. Y Yupanqui tiene dirigentes, es lo que hablábamos cuando le hice la nota a Gerardo. Yupanqui es escuela de dirigentes, y creo que después de eso viene todo lo demás. Le quiero mandar un saludo muy grande a los chicos de la agrupación Celeste y Roja, que se ha formado y que creo que es muy bueno para el club. Un saludo a toda la gente de la hinchada, a la gente de la subcomisión de fútbol. Un saludo muy grande, aunque lo tengo acá, a la gente de básquet, que fueron colaboradores incansables este año del programa. Y un saludo también a toda la gente que pasó hace 2 meses y parece que es lejano, que organizó la enorme fiesta del 75 aniversario, que fue la fiesta soñada por todos. La verdad que fue una fiesta muy emotiva y muy linda, que salió espectacular, nos sacamos varios una espina. También un saludo grande a los uruguayos, que digamos que cumplen horario, como yo lo cargo al gordo, cumple horario en el club, porque están todo el día y problemas que están, y es muy valioso lo que hacen la subcomisión de fútbol, los chicos que están todos los días, tanto vos, Jorge, como Gerardo, también a Gerardo Giovane, que es... No me mires el reloj, no me rompa los huevos. Sí, sí, sí. No, están mirando los chicos de los controles. ¡Qué pedo! Ya nos vamos. Que creo que... Entre todos estamos, porque también me siento parte en este regreso que tuvimos, tanto en la vida periodística como en la vida social del club, y creo que no hay que publicarlo en los diarios, las colaboraciones que hacemos desde acá del club, porque lo importante es que la gente que está en el club sepa que vinimos con otro viento, con otro aire. lata de pintura, juntamos entre los dos y la ponemos. Básquet, la ponemos porque queremos que esto crezca y es la manera de aceitar, de fomentar. Y estoy muy orgulloso de ser hincha, socio y como dijo Jorge en esa columna tan emotiva que lo ayudó a redactar Víctor, el sentimiento que tenemos por Yupanqui no es ni amor ni locura, es devoción. Sentimos devoción, o por lo menos me siento identificado con esas palabras. Siento devoción por Yupanqui, es esa la palabra, Leo. Todo tuyo. Bueno, generalmente pensamos muy parecidos con Guido Oliveto, por eso no es porque el tiempo nos corra, que voy a ser breve. Sueño para el 2011 que este regreso de la página de Yupanqui en el 2010 sea un punto de partida sin final. Sueño con mis hijos, continuando esto que estamos haciendo hoy con Guido dentro de mucho tiempo. Sueño con la hija de Guido haciendo notas en exteriores. Sueño con un futuro muy grande de la página de Yupanqui, que sí, como decía Jorge hace un rato, nos hemos peleado y mucho. Nos hemos peleado por ideales que uno ha tenido y que seguramente seguimos pensando, y que si nos sentamos en una mesa vamos a seguir pensando distinto. Pero lo importante es Yupanqui. Como dice Gerardo Giovane, Yupanqui está más allá de cualquier persona. Que seamos todos amigos, pero más amigos de Yupanqui. Quiero que sepa la gente que este regreso es fundamental, este pensamiento de hoy de Guido Oliveto, porque es el más responsable de los dos de que la página de Yupanqui haya vuelto, y haya vuelto con tan buen tino de hacer el programa del club y no el programa de fútbol que hacíamos por ahí en otra época. Y quiero que sepa la gente que deseamos desde aquí, para el 2011, la unidad en el club, la unión que nos falta para ser definitivamente grandes. Ya somos el club más grande de Villa Lugano, eso no lo pone en duda nadie. Vayamos para ser uno de los clubes más grandes de Capital, porque como alguien me dijo en algún momento, socialmente no tenemos nada que envidiarle a los clubes de Primera División. Así que ese es nuestro deseo para el 2011. A ustedes, por habernos aguantado durante todo el año, les agradecemos enormemente. Y nos estaremos reencontrando después de pasar un descanso en enero. Nos estamos reencontrando el 6 de febrero para compartir esto que de corazón hacemos desde el 2002 y se llama La Página de Yupanqui. Por haber estado del otro lado, les agradecemos muchísimo. Viene el brindis final y el aplauso con el que despedimos todos los años. Gracias por haber estado. Chau, chau. Hasta aquí fue La Página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones.